En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. ¿Eslabón? Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje, son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía. Pero estos trueques no los son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. El espíritu del artista en la defensa de la vida crea un pacto de ternura con la madre tierra, proporcionando un escenario esencial a los artistas para desarmar las guerras desde el colectivo de la esencia humana, desde sus sentimientos y sus pensamientos, con la finalidad de establecer una cultura de paz. Vea, bacanísimo. Buenas tardes a toda la gente. Frecuencia Eslabón se conecta un sábado más, como siempre, con la Gerald y el Cris aquí, dándole falla a las culturas urbanas, a la radio, a la promoción de proyectos culturales, siempre ahí atentos. Recuerden que esta es una radio del Frente Cultural Eslabón, y así iniciamos este gran programa, mi querida amiga. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, compartir esta tarde con todos ustedes. Un abrazo gigantísimo a todas las personas que nos miran a través de nuestra fanpage Frecuencia de Eslabón, y también un fuerte abrazo, un gran saludo a todas las personas que nos miran a través de la www.radiocce.com, a este espacio donde las distintas culturas urbanas se fusionan y se expresan con toda libertad. Así es, bacanísimo. Así es, mi querido Juanchito. Y tenemos un día medio nubladito, medio lluvioso, medio tristón, pero ahí estamos, ¿no? Yo quiero hacer un llamado a toda la gente que se vaya a los eventos que hacen todas las casas culturales, ¿no? Full eventos. Justo hoy se está dando algo en la Nina Shunku, en la parte, ahí en sus instalaciones. También tienen una feria que estaba en la Plaza 24 de Mayo. Ahí hay algunos productos, muchas cosas de gente emprendedora, ¿no? Ah, qué chévere. Y yo pasé por ahí una pasadita, y ahí está la gente activada, ya está armando todas las cosas, pero un poquito la lluvia les bajó el ánimo y toda nota, pero ya mismo escampa, ya mismo sale el sol, así que date cita, asiste, porque esos eventos son cerrados, ¿no? Ah, chévere. Y ahora vamos con un poquito de la agenda cultural, justamente de la Casa de los Niños Shungo. La Asociación de Artistas Populares del Ecuador a Pie nos presentan su proceso de ordenanza en el espacio público e invitan a todos los colectivos que inciden en el espacio público a ser partícipes de su elaboración en la Casa Nina Shungo, en la García Moreno y Morales esquina. Esto se desarrolla el día miércoles 27 de febrero desde las 14 horas 30 hasta las 16 horas. Así que, por favor, asistan a estos eventos y sean parte, ¿no?, de la cultura urbana. Toda una semana, desde ayer están ahí dándole ñeque, todo ahí hasta... Pues son los 7 años que festejan estos panas. 7 años ya de hacer cultura. Sí, 7 años están ahí, dándole, tienen su estudio, tienen una nota de producción de video, tienen ahí panas cirqueros, tienen notas de serigrafía, o sea... Todas las artes. Están ahí armados en un buen combo, ¿cachas? O sea, todo bien. Ya mismo tiene que venir algún pana de ellos, representante, más bien. Qué chévere, para que nos explique mejor cómo se desarrolla esto. Mucho mejor lo que se desarrolla y se va a desarrollar, ¿no?, a lo largo de este día de cultura. Y también tenemos la pregunta triquitraca para el día de hoy, para las personas que quieran compartir con nosotros su criterio. ¿Qué le falta a la ciudad para desarrollar la cultura? Vea, ¿qué le falta a la ciudad? Yo creo que les hace falta, no sé, ánimo. Unidad. Ánimo, sobre todo, voluntad, yeah. Unidad. Espacio público, por supuesto, justo yo como venían conversando que se habían dado una toma supuesta simbólica con teatro en la Plaza Grande, donde ya les van a parar mucho un poco bola, creo que les van a dar un permiso de carnet, me decían, me contaban a los panas, así que estas notas se están dando, ¿no? Así que ponte pilas ahí, la juventud alerta con la cultura, porque nosotros somos nomás. Bueno, talento hay. Sí, voluntad, un montón. También. Las expresiones unidas, ¿qué falta? El espacio público. Bacanísimo. Y nos vamos con un temita musical, amiga. Pero que sí, vamos a escuchar, como siempre, muy buena música. Esta vez de Estigma, Truenos de Libertad. Matando su intento mortal. Era de estamos de vuelta. Eso fue Estigma, Truenos de Libertad. Bacancísimo ahí, harto power. Ahí suena en la frecuencia Eslabón. Y ya estamos aquí calientitos. Ya estamos aquí ya como compañeros, amigos. Bacancísimo. Ese es el cariño. Es el cariño. Y les cuento que ya estamos con nuestros grandes invitados acá en la frecuencia Eslabón. Claro que sí, estamos ya con Álvaro Plúas y las chicas del Team Inked Angels. Así que vamos a conversar con ellos un poquito. Hola, bienvenidas. ¿Qué tal? Saludas, está, mucho gusto, gracias. Saludos por a las cámaras de ahí, estamos en vivo. Gracias a ustedes por venir a compartir con nosotros lo que ustedes hacen, ¿no es cierto? Vamos a empezar con Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido a los micrófonos de Frecuencia de Eslabón. Vamos a conversar un poquito contigo. Cuéntanos, ¿cuándo empiezas este gusto por la música? Bueno, hola, ¿qué tal a todos los de Eslabón? El programa Eslabón aquí en radio. A las chicas, ¿cómo les va? Me olvidé lo que iba a decir, no. Bueno, yo empecé en la música hace como un poco más de 10 años con la banda que justo escucharon al inicio de esta canción. Estigma. Se llamaba Estigma. Hacíamos metal progresivo. Yeah. Que era una forma un poquito rara de música de metal, que intentábamos fusionar metal con un poco de géneros como el jazz y algunas cosas ahí medio extrañas. Buena fusión. Bacanísimo, ¿no? Entonces eso hicimos y pudimos sacar un disco, el único que pudimos sacar con la banda. Ya. ¿Y hace cuánto salió el disco? ¿Y cómo se llamaba? Ese fue en el 2009, se llamaba Cazador de Almas. ¿Se llama, no? Bueno, se llama, claro. Cazador de Almas. Ya, cuéntanos un poco cómo se desarrolló el CD. Bueno, ese disco es como una historia en general, es un disco conceptual que trata sobre la muerte, pero trata en cada canción, como historias, de cómo afecta a diferentes tipos de personas la muerte. Entonces hay canciones que, por ejemplo, cómo afecta a un ser querido que muere, cómo le afecta a esa persona, cómo afecta a la sociedad en general, así, en diferentes partes. De eso trataba el disco. Entonces combinábamos ese tipo de letras con la música que hacíamos, que era... metal, con unas secciones de solos, de cosas extrañas, entonces esa era la idea. ¿Tu música es solamente instrumental? Claro, luego de que la banda se separó, de que Stigma se separó, pues yo me dediqué a hacer un trabajo de solista. Este primer, bueno, el disco que saqué luego de eso, que se llama Universo, es completamente instrumental, porque claro, uno como guitarrista pues siempre tiene como que esa gana de hacer algo así. Pero ahora... Sacar el sentimiento del instrumento que más adoras. Claro, exacto. Pero bueno, ahora me encuentro trabajando en un nuevo disco, en el cual en cambio voy a volver a cantar, porque, o sea, también hacía eso en la banda, en Estigma. Yo era el guitarrista y el cantante. Cantante a la fuerza, pero bueno. ¿Por qué a la fuerza? Es que audicionamos muchos vocalistas para la banda, pero éramos como que muy exigentes, sobre todo los otros miembros de la banda eran bien, bien exigentes. Y ningún vocalista les gustaba. Entonces, a la final, me tocó a mí mismo. O sea, ya a la fuerza. Y fue... Hay que ver. Ahí es el amigo Alejandro Estigma, el de los teclados. Si estás ahí, brother, oírásle al pana que regrese Estigma. Ponte pila. Y un saludo, ¿cierto? ¿A quién me dijiste, Cris? José Páez. Un saludo José a José Páez, que nos está escuchando ahora mismo. Un abrazo gigante para ti y sigue en sintonía. Seguimos con Álvaro. Cuéntanos un poco más acerca de por qué decidiste ahora complementar con tu voz ya de solista, ¿no es cierto? Ajá. ¿Por qué decidiste complementar tu voz a la guitarra? Es que ya el primer trabajo que hice fue instrumental, o sea, ya fue algo que ya hice algo que tenía muchas ganas de hacer, pero no siempre es bueno como que repetir lo mismo o la misma fórmula en las cosas. Entonces, en esta ocasión estoy tratando de probar algo diferente, ¿no? O sea, tratar de probar igual, tocar rock, hacer fusión, pero ahora cantando, para ver qué tal me va. Claro, la nota es no dejar el arte, la música, ¿no? Siempre uno está ahí, de alguna manera se liga, se trata de hacer cualquier cosita ahí, ¿no? ¿Y cuál es tu inspiración en las letras? Hay algunas cosas, casi siempre depende de los estados de ánimo y en las situaciones que nos encontremos, ¿no es cierto? Cuando yo era más joven, hace mucho tiempo atrás... encantaba mucho. Así cuando era de la edad de ellas. Me llamaba mucho la atención temas, porque escuchaba en las canciones de metal y todas esas cosas que hablaban siempre de temas políticos o cosas así, ¿no es cierto? Y claro, yo no quería hacer lo mismo, entonces me llamaba la atención más de las letras de las bandas de progresivo, que hablaban de otro tipo de cosas, ¿no? Hablaban de cosas existenciales, de otro tipo de cosas que a lo mejor te demora un poquito en cachar las letras y demás. Entonces por eso fue que quisimos hacer como que en ese tiempo, uh-huh, ese tipo de letras, unas letras que hablen como de la muerte, como les decía, pero uh-huh, enfocándole en otro aspecto, ¿no es cierto? En otro aspecto como nos afecta a todas las personas, los que quedamos vivos. Yeah. En el caso del disco Universo, ese fue un poco difícil, digamos así, porque como era instrumental, ese disco refleja estados de ánimo que yo tenía en ese tiempo, porque como recién se separaba la banda, mi papá se enfermó, hubo algunos problemas que tenía, entonces yo no estaba como que muy bien anímicamente, sí, anímicamente. Y mentalmente, tal vez. Entonces, y eso reflejabas en tu música. Entonces cada canción que es instrumental tiene títulos y tiene melodías que reflejan cada estado de ánimo. Entonces hay una que se llama Nostalgia, por ejemplo, que es dedicada a mi papá, que es muy triste. Hay una canción que se llama Renacimiento, por ejemplo, que es como que volver a empezar. Hay una que se llama Verano, que es una canción como que un poco alegre. Entonces refleja diferentes estados de ánimo y por eso le llamé Pero Universo. Es súper bueno pasar por todos estos estados de ánimo, porque claro, de todos aprendes. Todos claro, aprendes a superar. Claro, exacto. Entonces me imagino que debe ser... ya queremos escuchar la música de Álvaro. ¿Qué te parece si presentas tu tema? Ya, vamos con Renacimiento. Vamos con esa canción. Esa fue la primera que compuse como solista. Y fue el primer video y todo que grabé. Entonces esta canción es pesada, es metal, pero es instrumental. Y justamente era como que esa gana de volver a hacer música, de empezar. Toda tu energía en esta canción. Exacto. Ya, entonces vamos, Renacimiento de Álvaro Burgos. Thank you. Estamos de vuelta a la frecuencia Eslabón aquí, activa, siempre atentos con la cultura y la casa llena, siempre de diferentes exponentes del arte. Tenemos rock, tenemos acá por acá pasarela, tenemos ropa también, arte, ¿no es cierto? Sí, con marca ellas justamente ropa, vamos ahora, ellas son del Team Ink Angels. Estamos aquí ya con Carolina Ojeda, que es la líder, digamos, de este proyecto. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Estoy a las órdenes. Un poco novedoso esto de la pasarela alternativa. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, la marca Ink Angels nació a partir de la marca Sofía Extreme Store, que es una creación de ropa para las culturas y subculturas. Yo empecé como para el género metal, que es el género que más escucho, que es el que más me gusta. Entonces empecé a hacer ropa, diseñar ropa y a pedirles a amigas que vengan y se prueben mi ropa, se pongan para las fotos y todo eso. A partir de esto se consolidó una amistad, nos invitaban a convenciones, nos empezaron a invitar a eventos y esta amistad se fue consolidando hasta formar el equipo, el Team Ink Angels. Bacanísimo, estos son los emprendimientos de las culturas urbanas de ahí, del movimiento rockero. ¿Desde cuándo, qué tiempo tiene este emprendimiento tuyo? Sofía Extreme Store como marca de ropa tiene 5 años, Ink Angels tiene ya 3 años. ¿Qué te motivó para irte en esta línea? Me motivó que no hay ropa genial, o sea, hay como que es un uniforme, todo el mundo, la clásica camiseta y el clásico jean. Entonces yo quería algo distinto, quería ropa para mí y a mis amigos les empezó a gustar. Entonces me decían, oye, yo también quiero, hazme una chompa, y empezamos a hacer cosas bonitas, cosas geniales, ropa genial. Igual a las chicas les gustaba, decía, quiero un vestido con estas mangas, y empezamos así. Y ya son todo un equipo, como pueden ver ahí todos los amigos, ¿no? Los que están a través de Facebook Live pueden ya verles a las chicas. Chicas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Sus nombres, por favor. Bueno, mi nombre es Montserrat Lujuria y agradezco la invitación. Yo soy Ailén, igualmente, un gusto estar aquí. Mi nombre es Grecia y es un placer estar aquí. Y yo soy Michelle. Y gracias por traerme. No, qué gusto tenerles aquí, chicas. Háblenos un poquito, ustedes, ¿cómo se sienten con esta pasarela alternativa y con ese tipo de ropa? ¿Les gusta? ¿Qué tal? Bueno, a mí me encanta esto de ser modelo alternativa independiente. Bueno, no independiente, ahora soy Ink Angel. El mejor grupo es... Faltan algunas chicas, les mandamos saludos a todas las que no pudieron venir. Pues, ¿cómo me siento? Me siento súper feliz porque somos un grupo unido, nos respaldamos a una a la otra, todas somos amigas y nos llevamos súper bien. Dentro y fuera del equipo nos apoyamos y estamos con el tema de sororidad entre nosotras, no hay críticas, no hay burlas, siempre somos más que amigas, hermanas. Y me siento súper feliz, le conozco a Carito hace algún tiempo y estoy súper emocionada de los nuevos proyectos que se nos vienen con Ink. Y pues, eso. Sí, igualmente este grupo, este team que se ha formado cada vez es más fuerte. Y no solo somos como un rostro bonito, sino que también cada una de nosotros aportamos con algo bonito, algo novedoso. Tenemos Milik, también les mandamos saludos, de ella baila, yo hago algo de baile con fuego también. Entonces, somos más que una cara bonita, somos también arte que cada una tenemos y la vamos a presentar, y tienen que estar pendientes porque se vienen grandes proyectos. Hola chicos, es un gusto para mí estar aquí. Y pues también estar y ser partícipe de este gran team de modelos alternativas. Me siento muy feliz. Y pues me siento muy acogida con todas. Son muy buenas chicas, yo soy la nueva. Y me siento muy feliz de, en realidad, y poderme probar la ropa. Para mí es cumplir un sueño que desde niña he tenido. Gracias. Que más nos hace reír. Yo soy el payaso del grupo. Bueno, ¿y yo qué les puedo comentar? Las chicas, este grupo llegó a mi vida en un momento muy difícil para mí, y realmente más que amigas, son hermanas, han sido terapia para mí. Somos un equipo bastante sólido, estamos creciendo, tenemos nuevos proyectos, estamos creciendo como familia, como amigas, como todo, o sea, es lo mejor el grupo. Y pues sí, que estén pendientes a las redes sociales de Ink Rangers para que puedan ver los nuevos proyectos que se vienen. Y eso, gracias. Y de eso justamente vamos a hablar un poquito con Carolina, de los proyectos que se vienen, ¿no? Que se vienen, sí, justamente de eso. Eso ahí, para que nos cuenten. Vamos a corte ahí a toda la gente, así que ponte pilas, no te desconectes, que estamos en la frecuencia eslabón. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Susana Reyes, la danza botó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran gala dancística internacional de homenaje y reconocimiento público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala Dancística Internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Organiza y dirige Casa de la Danza. Sueños y huellas ancestrales. Muestra pictórica binacional de los artistas Neva Camacho de Bolivia y Jaime Carlos Ama de Colombia. Dos artistas que muestran la fantasía de los sueños, armonía de colores y cosmovisión andina. Visite la exposición hasta el 18 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos, de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y seguimos aquí con las chicas del Team Inked Angels. Le habíamos preguntado a la Caro que nos cuente un poquito más de los proyectos que se vienen, ¿no es cierto? Claro, bueno, nosotros el año anterior habíamos hecho la presentación de la marca Inked Angels, hicimos un evento que se presentaron varias bandas, pero fue como que algo más enfocado en el metal, algo extremo con bandas de Dead y de Black. Este año, como nos hemos diversificado, nuestras chicas no solo son metaleras, como te había comentado, tenemos unas chicas que les encanta el hip hop, que hacen hip hop, que son MC. Tenemos varios tipos, también tenemos chicas que son góticas, chicas que solo escuchan rock, entonces tenemos una nena que es puntera, entonces no tenemos una variedad. Una fusión de todas las culturas. Claro, es una fusión, es como... Entonces, nuestro evento este año será enfocado a eso, será algo como que más ligero, enfocado más como un festival donde se presentarán nuestras chicas, se presentarán, tenemos chicas que hacen voces guturales en bandas, tenemos una, la Ivo que hace, que es la vocalista de Picagua, uh-huh. Ajá, entonces tenemos esa variedad, entonces en este festival se presentarán, como te había dicho Aileen, uh-huh. Tenemos... Detállanos de eso justamente, un poquito de cómo es la pasarela de las chicas alternativas. Bueno, nosotros, como les comentaba por interno, nosotros, las chicas no solo son modelos, uh-huh. sino son artistas, cada quien tiene su plus. Tenemos chicas que son tatuadoras, artistas, pintoras, bailarinas. Entonces, en el momento de la pasarela, no es una pasarela simple y sencilla de modelaje como cualquier agencia de modelos tiene. Es cada quien, en estas pasarelas nosotros hacemos un performance. En muchos conciertos nos han invitado para que mientras la banda toca, las chicas con su performance, porque tienen sus cuernos, tienen alas de ángel, dependiendo del tipo de pasarela, entonces se presentan, ¿no es cierto? Entonces mientras la banda toca, hacen un performance súper lindo y súper sexy con la ropa de Sofía Extreme Store, y las chicas se presentan así. Uh-huh. Yo pienso que él sí nos debe haber visto, porque en la convención internacional mitad del claro, mundo él se presentó, claro, nosotros nos presentamos ahí también. Ajá. Ajá. Y cuéntame, ¿solamente diseñas ropa para mujer o también para hombre? También para hombre, pero no tenemos modelos hombres. ¿Y por qué no? Solo para los chicos. Ana, los controles, tienes un modelo hombre. Ahí está. Claro. Modelo hombre dice que necesita ver. Ahí está. Bacán, quiero mandar un saludito para un pana, Christopher, que está escuchando la radio. Dice, preséntame a las guaguas. Vea, ya tienen un admirador. ¿Ya presentamos? Otra vez. A ver, otra vez, chicas. Si quieres saber más de nosotros, estamos en el IGTV de Instagram y ahí están los videos de nuestras pasarelas y de todos los eventos que hemos realizado. Vea, ya lo escuchaste. Vaya a las redes sociales, Instagram y Facebook ahí. Como LinkedIn, pero invite, Car. Claro. Les invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como InkedAngelsDC, en el canal de IGTV. Tenemos todas las pasarelas, las sesiones de fotos están publicadas ahí. Y igual en Facebook tenemos como Inked Angels, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram también. Bacanísimo ahí, esa es la información que se necesita. Y toda la fuerza, chicas, toda la buena energía para que este proyecto siga de largo, ¿no? Vaya ahí, de largo, vaya, hágalo más grande. Siempre hay toda la buena energía de parte de Frecuencia Eslabón. Y las puertas de acá están abiertas, ¿no, amiga? Así es. Como siempre, para ustedes, las puertas siempre se abierten de Frecuencia Eslabón. Álvaro, ¿qué te ha parecido nuestras chicas? Es súper chévere, porque yo como ya las has visto, ¿no? Ya claro, ya les dije. Nos dijiste que compartiste el escenario. Claro, con fue en la Convención Internacional de Tatuajes. Mitad del mundo. Entonces, ahí pudimos ver y es excepcional, o sea... Como ella dice, no solo es un desfile, hay algunas otras cosas más que pasan ahí, es como un performance. Entonces, es súper chévere, es súper chévere. Uh-huh. Entonces, les recomiendo mucho que vean, que vayan, asistan. A la próxima, ojalá compartamos el escenario otra vez, porque estuvimos ahí esta vez, entonces, chévere. Sí, ya estoy de manager ahorita. Bueno, ahorita vamos con un poquito de música, ¿qué les parece? De Álvaro Pluas, ¿con qué vamos, Álvaro? Vamos una canción suavecita, esta la dediqué a mi papá cuando falleció. Esta tiene por título Nostalgia. Así que disfrútenla. Esto es Nostalgia de Álvaro Pluas. De vuelta a la frecuencia Eslabón, y aquí estábamos en una gran conversa sobre... Casi le caen a capotes a mi amigo. Por curioso, pero no, en la casa ya le van a dar ya. Pero es un muy buen tema para tratar. De esto que se vive en la actualidad, un poco del machismo. Hablábamos de que Cris les preguntaba a las chicas si son solteras, viudas, casadas. Entonces las chicas decían que son solteras, ¿no es cierto, chicas? Y que y que cuál era el problema de que sean casadas. Entonces yo les decía que algunos hombres machistas creen que las mujeres son de su propiedad y les permiten o no les permiten hacer algo, ¿sí? Entonces la Caro nos contaba que ella nos va a contar un poco a qué más se dedican las chicas que están en el team Incadencias. Bueno, como les comentaba, bueno, las chicas, algunas son casadas, algunas tenemos hijos, y no por esto nos ha impedido seguir cumpliendo nuestros sueños. Tenemos chicas, que, por ejemplo, en 2 semanas una niña de nuestro grupo que se llama Carito se va a graduar de auditora y contadora. Tenemos una niña que es socióloga, una psicóloga. Yo soy ingeniera en finanzas, también hago montañismo. Tenemos, o sea, no solo están englobadas en ser tatuadas, en ser modelos o en ser un solo aspecto de la vida, ¿no es cierto? Entonces, como en la vida y como en todo, es una amplitud, y por eso lo estamos haciendo, porque no necesitamos, yo creo, que permiso de un hombre ni de nadie para seguir nuestro camino, seguir nuestros sueños y enfocarnos en nuestros proyectos. ¿Tú has sentido en carne propia esas trabas que pone la sociedad, que juzga a las personas tal vez por cómo se visten, por los tatuajes que tienen o por su modo de pensar? Obvio, de ley, o sea, es obvio. O sea, yo a veces ya ni me doy cuenta, pero mi hermano o alguna persona con que estoy dice, oye, Caro, ¿ves cómo te quedan viendo? Más lo he visto en otras ciudades, por ejemplo, en Riobamba. Estoy en el banco así tranquila y es como que, oye, mírale. Y es como que me disimulan. Aquí es como que, por ejemplo, ya te quedan viendo los tatuajes o el cabello, te quedan viendo y en fresco, pero es que ya, mírale. Entonces, o sea, yo como que, en Facebook salgo más guapa, así tranquila. Entonces, sí, o sea, sí hay como que, no sé, es como, no sé si será como una discriminación, pero es como que una sorpresa ver a alguien que tenga un tatuaje en la cara, o que esté rapada, o que tenga unas orejas gigantes, o que tenga los ojos de colores, porque tenemos chicas igual que tienen los ojos tatuados. Entonces es como que, wow, o sea, para cualquier persona es como algo sorprendente. Incluso en la escuela de mi hija, o sea, era así como que, ay, mira, los niños, ¿no? Mira, la mamá de la Sofía tiene un pajarito en la cabeza porque tengo aquí un tatuaje de un cuervo. Entonces es como que, ajá, al principio es así, pero no, yo sinceramente yo nunca he sentido la discriminación, yo no me he sentido discriminada. Pues así la gente no te queda viendo así, pero ya... Yo pienso más como que admiración, como que no sorpresa. Como que no les he visto así, he visto así... Algo muy no es algo común, es que no es algo común. Pues lo chévere es ser libre, ¿no es cierto? Ajá. Y hablábamos de los tatuajes también. Ajá. En tu caso, ¿por qué te tatúas? ¿Qué significa para ti tener un tatuaje en tu cuerpo? Es como... O sea, dicen que el cuerpo es un templo, y mi templo está full decorado. Tiene mucha arte, porque varios de los artistas que me han tatuado son realmente artistas, son personas entregadas al arte. Entonces, cada pieza que está tatuada en mi cuerpo es una pieza de arte. Qué chévere, mi Juancito. ¿Y para ti qué es un tatuaje, Juancho? ¿Tiene? Un hito. Aquí tengo un hito, un duende con una hoja de María Juana. Creo que tiene ya... ¿Cuántos años tendrá? Unos... Más de 7 años a detener, creo ya. No me he hecho otros porque necesitas plata. Hay que pagarle bien al artista, ¿no? También. Ahí claro. Claro. O sea, hay que retocar también, ya claro. Está ya. Ya está gastadito. Ya está gastadito, ya. Ya necesito una mano de gato. Bien, chicos, estamos también aquí con un representante de Nina Shungo, ¿cierto? Sí, de las Nos va a hablar un poquito. Están de aniversario, ¿cierto? Háblanos un poquito de primero eso. Buenas tardes con todos, con ustedes chicas, con todo el público igual. Bueno, estamos aquí viniendo a hacer una invitación sobre nuestro 7º aniversario. Estamos cumpliendo 7 años de organización. de asociación en este caso, porque hace 7 años, bueno, voy a contar así cómo empezó todo esto. Hace 10 años nos conocimos con un grupo de panas que hacíamos gestión en distintos barrios de la ciudad. Entonces, cacha, fue algo muy loco porque de los distintos puntos de la ciudad nos llegamos a topar en uno solo, en general y en común, que era por el rap, así por un concierto que había. Y compaginamos tanto que dijimos, montemos una casa. O sea, el sueño era una casa, una nota donde poder articularnos, donde poder recibir artistas también, donde los artistas puedan viajar en otro modelo. ¿Cuál es este modelo en el que puedan llegar y por medio de su arte pagar su estadía? Y que no intervenga la economía, ¿me entiendes? Entonces, tratar de dislocar esas cuestiones sistemáticas, ¿me entiendes? Empezamos a tener utopías que se empezaron a hacer realidad. Muchos panas de nosotros, ahorita mismo una compa que es fotógrafa de nuestra organización está en Argentina, otro compa está en Colombia, el año anterior yo pude estar en China y otro compa pudo estar en Brasil. Entonces, nos hemos movido con esta situación de trabajar en las cárceles, en las comunidades y en las calles, ¿cachas? Entonces, tenemos un triángulo de la verdad, que se decidió, en donde tratamos de recuperar, o sea, no de rehabilitar, como se dice sistemáticamente o académicamente, sino de restaurar el ser, ¿me entiendes?, por medio del arte. No te hablo de una rehabilitación, no estás dañado, ¿me entiendes? Solo hay que restaurar ciertos pensamientos y valores que se perdieron en esta cuestión sistemática, ¿cachas? Entonces, nuestro objetivo, así como Nina Shunku, ha sido trabajar con todos los movimientos, así como lo mencionaste y como lo están haciendo ustedes, así. Entonces, articulando todos los emprendimientos de cada persona. Todos los emprendimientos son importantes en este caso. Este caso es un emprendimiento súper fuerte, súper bueno, y así como este hay unos también en la casa que están desenvolviéndose y han venido, como te digo, con estos 7 años manifestándose ya en proyectos que involucran a otros países, involucran a otras comunidades y traen a nuestras comunidades de indígenas de la selva, de la sierra y de la costa también a participar, ¿sabes? A participar, a generar articulación y caravanas culturales. Así. Estamos con un evento en puertas, ¿no es cierto? Sí. Por el aniversario del Nina Shunku. Háblanos un poquito de este evento. Ya. Específicamente. En esta noche estamos celebrando, verás, conjunto a esto de los 7 años de Nina, hay un emprendimiento que ya venía tomando fuerza antes de organizarnos y tener la casa, que se llama La Sarta Indígena, que es un proceso de murales que iba por todo Quito, así, rayando todos nuestros ancestros en los murales, ¿cachas? Entonces, ellos están cumpliendo 10 años de articulación ahorita, y ellos están haciendo hoy día la fiesta, el Chilling High Party, que ha sido una manera de sacar fondos para seguir sustentando su proceso. Entonces están cumpliendo 10 años y por medio de estos 10 años se volvió a repintar la casa. Ahorita mismo están los chicos en la casa, por cierto les mando un saludo a ellos, y están repintando la casa, ¿me entiendes? Hay murales emblemáticos donde está Tránsito Maguaña, donde están obras de artistas que han venido todo el mundo, ¿sabes? Si nosotros fuéramos una cuestión más sistemática, que anotáramos todo, ¿me entiendes? Fuéramos una empresa así. Tendríamos pero para sí decirte así. No, obviamente, pero tratamos de dislocar lo que te digo, ciertas cosas sistemáticas, porque cuando entras a esa casa, se acabaron las leyes, las órdenes, y es la ley del artista, donde yo sé que tu libertad se termina en cierto cuadrado y la mía también. Entonces, empieza a fluir otros valores, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora estamos... ¿Cómo va el derecho de los...? Mi derecho termina donde empieza el derecho ajá, de los sí, demás. Ajá, sí, perdón, los sistemas. Ajá. Pero bueno, la cuestión es que se está celebrando hoy día esos 10 años del emprendimiento Sarta. Y de aquí para la próxima semana, desde el día martes, tenemos actividades desde el martes hasta el domingo, así, que son los 7 años de Nina Shunku, que es la articulación de Mundo Circo, 820 Real Producciones, la radio, Guaira Studio, Inc., igual un estudio de tatuaje que tenemos ahí, de la serigrafía. Eso te hablo de las cuestiones que hay ahí, pero nuestra organización tiene emprendimientos en toda la ciudad, o sea, desde Pintac hasta Calderón. Yo vengo de Calderón, por ejemplo. Ya, entonces los panas de Pintac también regresan al centro, nos articulamos y no hay sectorismo. Ajá, no hay sectorización, o sea, en esta cuestión ese ha sido el punto de unirle al sureño, al norteño, al man del valle y al man de San Roque. Decir, locos, vamos a camellar, ya, olvídense de esa huevada esquemática que tienen en la cabeza, ¿no? Entonces es por eso que se les invita hoy día. Hoy día es la fiesta de la Sarta de los 10 años. Y a partir del martes de la próxima semana se celebra los 7 años de Nina Shunku, en los cuales van a haber intervenciones artísticas con el punk, con el rock, con el hip hop también. Y van a haber foros sobre graffiti, sobre espacio público. que recién hubo un antecedente del espacio público que los artistas de la calle se metieron al municipio a exigir que se cree una ordenanza para que ellos puedan trabajar tranquilamente, porque primeramente no existe y crearon una para violentarles. Entonces, no está bien justificado lo que están haciendo. Entonces, bueno, citando eso también, entonces te digo que va a haber concursos de skate, una variate el próximo martes, y así sucesivamente. A la claro, claro, no. Es más, hoy día el día les avisé para ir a la fiesta de neón, caigan, por favor, sería importante, así que igual vean los procesos que existen en otros grupos, en otros colectivos femeninos, masculinos, como te digo, para mí no existe un grupo específico, todos o nadie, creo yo, esa nota, ¿sí me entiendes? Y el todos o nadie, entran todos, ¿sí me entiendes? Háblanos específicamente del evento de hoy, invita a la gente. ¿Qué va a tener el público que asiste? El evento de hoy es la fiesta neón de la Sarta de los 10 años. Va a haber body paint, va a haber tattoo en vivo, va a haber breakdance, va a haber buena música. Tenemos un DJ de Colombia que se llama DJ Anthony Beats, está visitándonos igual. Y tenemos varios compas de Argentina, de Perú, que están yendo a, igual a presentar sus variates esta noche. Sí. Entonces va a haber... va a haber shawarmas, va a haber comida, va a haber de todo. Una fiesta genial. Nos queda un poquito de tiempo ya, porque ya se nos acabó el tiempo ya aquí en el programa. Queremos despedirnos con un mensaje cortito de 2 segundos, Álvaro. El arte para todos. Nos une a todos. Punto. Caro. Cero fanatismos. Nada de fanatismos ni segmentación. Chicas. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, dice. ¿Y de parte de Nina Chungo? Todos o nadie. Esa es. Con eso nos despedimos. Les dejamos, amigos, con música de... Estigma. Volverás. Esto es Volverás. Con nosotros nos vemos la próxima semana. Un abrazo gigante para todos ustedes. Soy Geraldine Andino. Hasta la próxima. Chau, chau. Soy Juan Chey. Nos vemos. Chau. Chicos. Chau. Somos...